¿Cuál es el estado actual de la cuestión sobre la constitución elemental de la materia? La fuerza y la energía, ¿qué entidad tienen? ¿Se puede hablar de forma primera? Todas estas preguntas están estrechamente vinculadas a la cuestión que hemos considerado en la primera pregunta. Y para empezar a responderlas, tenemos que recordar la distinción que hicimos entre materia y cuerpo. Porque en realidad hablar de la constitución elemental de la materia es hablar ya de la constitución de algo que tiene cierta determinación en la esfera del ser corpóreo y por lo tanto no es la materia prima en el sentido propio. Esta problemática se vincula a la distinción que también expresamos al responder la pregunta anterior entre materia prima, según el concepto aristotélico que ha elaborado luego la escolástica, y las formas elementales o primeras de corporeidad que tienen razón de materia, pero ya de materia segunda en relación con el resto de las determinaciones del ser corpóreo. Y decimos de materia segunda porque ya es una materia de alguna manera determinada en cuanto a su naturaleza y por lo tanto no es la materia prima sin más como constitutivo que junto con la forma hace existir al ser corpóreo. A la corporeidad en su forma más elemental o en su forma básica suele llamarse en el lenguaje de la física matemática materia también, pero advirtamos que ahí ya no hablamos de la materia prima. Cuando decimos la constitución elemental de la materia, estamos hablando de la constitución elemental de una forma básica de corporeidad y común también de corporeidad. Es básica en cuanto sirve de fundamento a otras determinaciones de corporeidad de orden superior, y es común porque está presente en todo lo que es cuerpo. En este sentido, podemos y debemos inclusive hablar filosóficamente de forma primera de corporeidad, es decir, de aquellas determinaciones que hacen al cuerpo o al ser corpóreo en su forma más primitiva, que está abierta a ulteriores determinaciones. Y en ese sentido tiene razón también de materialidad. Esta problemática tiene que ver con diversos planos de constitución elemental del ser corpóreo. Por un lado tenemos la constitución elemental a nivel de lo que llamamos elementos en la naturaleza, o elementos químicos, ¿verdad? Es decir, las variedades de sustancias simples que existen en la naturaleza. Pero el desarrollo del conocimiento acerca de estos elementos químicos nos ha llevado a otro orden más básico, más elemental, porque se ha planteado la cuestión de cómo se constituyen las partículas elementales de estos elementos, o sea, el elemento en su forma más simple existe como molécula de tal elemento. Pero una molécula de un elemento cualquiera ya es una realidad compleja que tiene cierta constitución. Entonces, acá tenemos otro plano de constitución elemental de la materia y es entender cómo está constituida esa realidad básica que sería el elemento químico, sea la molécula de hierro, la de hidrógeno, la de oxígeno, la de calcio. Las partículas mínimas de cualquier elemento, que llamamos moléculas, pueden estar constituidas por un átomo o por varios átomos, según sea el caso en la naturaleza. De manera que cuando hablamos de este otro plano, estamos hablando precisamente de la constitución de lo que suele llamarse átomos, ¿no? O partículas elementales de cada uno de los elementos. Pero estas partículas elementales no son simples, insisto, tienen una constitución compleja. Es lo que se llama la constitución del átomo, ¿no? Subatómica. Este es el segundo nivel al que me estaba refiriendo, ¿verdad? Tenemos que entrar ahí en qué es lo que constituye a cada átomo en particular. Al entrar en este universo, nos encontramos también con lo que se suele llamar partículas, ¿no? Usando una metáfora para decir que son partecitas de esa realidad, son integrantes, ¿no? Son constitutivos de esa realidad que se llama el átomo. Y ahí tenemos un mundo de partículas que son tipos elementales de constitución de la materia, como hablamos de protones, de electrones, de mesones, de partículas beta, neutrinos, positrones. Cada uno de estos constitutivos suele caracterizarse por su masa, por su tipo de carga eléctrica. A su vez, en un tercer ámbito, tenemos que tener en cuenta que las determinaciones fundamentales o elementales de la realidad corpórea vienen asociadas también a las leyes que se descubren como regularidades o generalidades del mundo físico, del mundo de los cuerpos. Esas leyes, esas regularidades, se pueden agrupar de tal manera que descubrimos una serie de formas básicas de energía y de fuerza que están en la base de lo que podríamos llamar la organización general del mundo corpóreo. Y ahí lo más elemental o los constitutivos primeros nos remiten, insisto, a tipos de fuerza y de energía correlativamente, como son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear. Asociadas a su vez a estas formas de energía y a cierto tipo de campo físico, o sea, de sistemas regidos por ciertas leyes propias. En estas tres direcciones hablamos de cierta constitución elemental de la corporeidad. Es claro que los órdenes segundo y tercero son más primordiales y por lo tanto más básicos que el primero que mencionamos. Y si hablamos de ellos dos, tendríamos que hacer alusión a las formas elementales de masa por un lado y a las formas elementales de energía y fuerza por el otro. Lo que tenemos que tener en claro desde el punto de vista filosófico es que cuando hablamos de estas entidades, estamos hablando del ser corpóreo. Y si lo queremos considerar de alguna manera sustancialmente, ahí tenemos que centrarnos en la existencia de lo que se llama ordinariamente masa, ¿no? Es decir, la masa implica la existencia de un cuerpo. Donde hay masa, tenemos ya un ente corpóreo. La existencia de entes corpóreos implica la posibilidad de ejercer algún tipo de fuerza. Este concepto está vinculado a su vez al de energía, y aquí nos topamos con el problema de la equivalencia entre masa y energía que establece la ecuación einsteiniana, ¿no? La masa puede transformarse en formas de energía. Esto implica que a partir de los cuerpos se puede precisamente liberar energía, con lo cual estaríamos diciendo que la masa es como una suerte de energía concentrada. Si entendiésemos esto, tendríamos que advertir que la energía también es corporeidad. Lo que tenemos que tratar de evitar en toda esta esfera de consideraciones es a imaginarnos tanto la masa como la energía al modo de los cuerpos que caen bajo nuestros sentidos. Estamos hablando de las formas más elementales y básicas de corporeidad que propiamente no captamos sensiblemente, sino que captamos con la inteligencia, ¿no? Estamos internándonos en regiones de la corporeidad más simple, más básica y más común, dijimos, que son captadas primariamente por la razón, no por los sentidos. En ciertos tipos de experimentos de laboratorio podemos captar de modo indirecto, o llegar a cierta captación perceptual indirecta de efectos de estas realidades corpóreas elementales, pero esto de ninguna manera equivale a percibir con los sentidos lo que llamamos masa o lo que llamamos energía. Cualquier físico matemático nos podrá explicar que estos conceptos hay que entenderlos como conceptos fundamentales de la teoría con que contemplamos el ser corpóreo elemental. No perdamos tampoco de vista que esas teorías, en cuanto son físico-matemáticas, implican seleccionar los elementos de la realidad corpórea, o los aspectos, perdón, de la realidad corpórea que son cuantificables. Y por lo tanto, estamos entendiendo al cuerpo en aquello que le es más común, por ser lo que va ligado a la extensión. O más ampliamente a la cantidad dimensiva. Pero la cantidad no es en sí misma jamás, es decir, lo cuánto no es sustancial. Es una determinación accidental de los cuerpos. Para poder cerrar elementalmente esta serie de preguntas, digamos que la forma primera o las formas primeras de corporeidad hay que pensarlas fundamentalmente en relación con estos temas, estos tres órdenes temáticos que hemos planteado, ¿no? Según lo que sabemos hoy día de la realidad de los cuerpos. Es una temática que tiene una larguísima tradición, porque la cuestión de las formas primeras de corporeidad se ha desarrollado en toda la escolástica. Recordemos, por ejemplo, la teoría de los físicos de Oxford a comienzos del siglo XIII, según la cual la forma primera de corporeidad es la luz, ¿no? En el sentido de que de luz, de alguna manera, estarían compuestos todos los cuerpos más complejos, ¿no? Es una forma de pensar en esto mismo que estamos diciendo ahora, ¿no? Es decir, hay una cierta corporeidad básica que es asumida por determinaciones más esenciales, más complejas, y las integra, por lo tanto, como una suerte de materia segunda que está asumida en cuerpos que son de orden más elevado. Si nosotros queremos reconocer todos los elementos de conocimiento acerca de la naturaleza que nos proporciona la física matemática en su desarrollo histórico, lo podemos hacer a partir de la apreciación de todo lo que estos tres órdenes de elementalidad corpórea que hemos mencionado implican para la explicación de la totalidad de los cuerpos. Es evidente que en los tres casos hay cierto carácter de forma primera. Ahora, el primero es una forma primera ya dependiente de cosas más básicas y por lo tanto tampoco sería la corporeidad primera sin más, pero es corporeidad primera respecto de todo aquello que es constitución de sustancias compuestas, porque toda sustancia compuesta en el mundo corpóreo se constituye a partir de los elementos. De manera que tiene cierta primariedad también. Entonces podríamos distinguir niveles de formalidad primera. Unos más básicos, que tendrían que ver con las formas primitivas de masa y de energía, y otro, o fuerza, y otro secundario, que serían las formas primeras de sustancialidad. Con lo cual ya de alguna manera estamos respondiendo a la otra pregunta acerca del qué tipo de entidad hay que otorgarle a la masa y a la energía, y en principio no hay por qué sustancializarlas, porque tanto el concepto de masa como el concepto de energía forman parte de nuestra explicación del ser corpóreo, pero solamente en la medida en que son constitutivos de este o de aquel cuerpo tienen entidad sustancial. No tenemos razón para hablar de, supongamos, la fuerza gravitatoria como una sustancia, ¿no? O de la fuerza electromagnética. Lo que existen son cuerpos que se atraen gravitatoriamente o que se atraen o se repelen electromagnéticamente. Hay cuerpos que tienen cierta masa propia y esa masa, bajo la acción de alguna causa, puede de algún modo transformarse en, o dar origen a cierto tipo de energía, generar cierto tipo de energía. Pero, de nuevo, no tenemos por qué sustancializar la energía, porque hay que ver qué clase de cuerpo tenemos al hablar de esa energía que se disipa o que se consume, según el caso. De manera tal que lo que no tenemos que hacer aquí es sustancializar sin más estas entidades, sino pensar siempre en que son formas elementales de corporeidad en la medida en que están constituyendo cuerpos. Con esto hemos contestado básicamente estas preguntas y esto lo podemos considerar más ampliamente en la clase que le dediquemos a la materia en particular, ¿no? O sea, al concepto de materia y a comparar la concepción clásica de materia prima con el concepto de materia de la física matemática.